Mi nombre es Sara Huentecol, Leviloán. Vengo de Coyipuy, Curaco, hacia 10 kilómetros hacia la cordillera. Llevamos 15 años ahí ya viviendo. Bueno, yo nací en Carahue. De ahí son mis papás, mi abuelo, mis primos, todo. Pero me crié en Santiago, más que nada. Antiguamente los papás tenían muchos hijos y era grande la familia. Y éramos muy pobres. No en cuanto a tierra, sino que era difícil el acceso al pueblo, a la ciudad. Entonces ahí eso era un poco vulnerable en cuanto a eso. Me crié en Santiago con mi hermano, en distintos lugares. Y después nacieron mis hijos y nos volvimos acá al sur, acá en Coyipuy. Bueno, yo soy mapuche, yo soy orgullosa de ser mapuche, lo digo siempre, lo he dicho. Lo que pasó fue que el día 18 de diciembre le dispararon a mi hijo, del 2016. Bueno, afuera de nuestra casa, solo paso de nuestra casa, habían reducido unos lamienes mapuche que ellos venían de un guiñatún, en donde Fuerzas Especiales llegó con su escopeta. Bueno, así actúan ellos. Tenían a estos lamienes en el suelo. Isaías, de 13 años, salió a andar en bicicleta y para desviarse sí o sí tenía que llegar y pasar por ahí donde estaban. Llegó un paco, corrió atrás de la bicicleta de mi hijo. Mi hijo andaba con un polerón, con gorro. Este paco le agarra el gorro del polerón, lo tira hacia atrás y obviamente que cayó al suelo. La bici saltó lejos. Siempre con garabato, con una pistola apuntándolo, y lo dejó de rodillas junto a los demás lamienes que tenían reducido, con las manos en la nuca y de rodillas. Y ahí un paco ahí apuntándolo y no se movía del lado de él. Bueno, mi hijo Brandon, de 17 años que tenía en ese entonces, ahora tiene 18, él estaba observando todo lo que estaba pasando y él conocía a los lamienes que tenían reducido, pero nunca pensó que iban a detener a su hermano. Y él vio cuando redujeron a su hermano, bueno, salió corriendo a pedir explicaciones de por qué lo habían reducido. Y Fuerzas Especiales no da motivo, ellos no nos dice cuál es el motivo de que tengan a las personas detenidas, sino que ellos llegan bruscamente y brutalmente. Y cobardemente lo digo también, porque siempre disparando, apuntando. Y viene un paco, Cristian Rivera Silva, del recinto militarizado de Pailahueque. Ese recinto antes, hace 2 años, era un internado donde estudiaban niños, obviamente. Incluso yo ahí pensaba enviar a mi hijo, que para las madres, que para las comunidades sobre todo, para nosotras es la única forma de que nuestros hijos puedan estudiar y salir o ser mejor el día de mañana es internarlo. Yo pensé en enviar a mis hijos ahí. Y hace 2 años que está este recinto militarizado ahí en Pailahueque, y bueno, de ahí sacan las fuerzas especiales, ahí sacan los helicópteros, los drones. Llegó este paco asesino, Cristian Rivera Silva. En donde apuntando siempre a mi hijo, a Brandon, con una escopeta, le decía tírate al suelo, con garabato, si no te disparo. Él siempre lo amenazó de muerte desde el principio, de que le iba a disparar. Bueno, mi hijo asustado, nunca había estado en una situación así. Él se tiró solo al suelo. Puso las manos sobre la espalda, y este paco con la culata de la escopeta le pegaba en su espalda, en sus piernas. Bueno, y le disparó a quemarropa, en donde le destruyó la pelvis. El disparo fue tan cerca que la pelvis quedó molida. Mi hijo llegó con un 40% de vida y menos a la clínica alemana de acá de Temuco. Bueno, en Angol hicieron la primera cirugía, fueron 180 perdigones, le retiraron 30 y mi hijo aún vive con 30 perdigones. Tuvo 16 operaciones, 45 días hospitalizado. Estuvimos más de 20 días durmiendo en el piso de la clínica, incluso comiendo ahí mismo. Bueno, la clínica era nuestra casa. Fueron días muy, muy terribles. Pero lo bueno es que mi hijo está vivo y eso me da fuerza para seguir. Llevamos un año y dos meses donde recién formalizaron a este Paco. Solamente con marcha, con movilizaciones, con manifestaciones que yo he podido realizar. Logré de que este Paco fuera formalizado. La jueza solamente le dio arresto domiciliario total, en donde yo pedía desde el principio que él se fuera a la cárcel por el hecho cobarde y brutal que cometió hacia mi hijo. Y nos dieron 3 meses de investigación, en donde tenemos que reunir las pruebas. Nosotros, de parte de nosotros, tenemos todo. Hay reconstitución de escena, hay testigos, ahí está el laboratorio criminalístico, el servicio médico legal, tenemos pruebas muy contundentes. Y bueno, y esperar a que en abril nos vaya bien, en donde este Paco sí sea encarcelado. Eso es lo que se merece un asesino. Para mí nos cambiaron la vida. Ha sido un año muy difícil, cansador, en cuanto a salud, económicamente también. Pero es la única forma de poder lograr tener justicia. Uno como mamá, ver que nuestros hijos son tan humillados, el daño psicológico que le dejan a mis hijos. Mis hijos están muy mal psicológicamente. Brandon, el día de ayer lo tuvimos que llevar al hospital. Se había tomado una pastilla para quitarse la vida, porque él ve que sus compañeros están trabajando en su práctica, en lo que estudiaron, y él no ha podido ni siquiera comenzar, y él está muy mal psicológicamente, y el daño es muy terrible que provocan. Y de parte del Estado yo no veo ninguna reparación, no veo, por ejemplo, el avance del juicio. Ellos lo estancan, ellos no apuran el proceso para que este Paco sea encarcelado, sino que nos ponen cada traba, nos cierran las puertas. Yo ahora estoy pidiendo una solicitud de la baja de este Paco y se les pierden los documentos. Y son estrategias que ellos mismos hacen para que uno, yo como mamá, me canse. Pero no lo van a lograr. Yo voy a seguir adelante y siento que he hecho mucho para que este caso sea de avance. Da pena siempre que tengo que decir esto. No puedo contenerme porque me da rabia, lloro porque me da rabia. Yo creo que lo que más quisiera yo es que la gente mapuche, sobre todo, se una. Hay mucha división, lamentablemente hay mucha indiferencia entre nosotros mismos. Lamentablemente reaccionamos, somos conscientes cuando nos sucede algo. Yo me incluyo porque yo también pensaba así y lamentablemente reaccionamos cuando nos pasa algo a uno mismo, a uno de nuestros seres queridos, y ahí recién despertamos. Mi sentir es apoyarnos entre nosotros mismos. Bueno, nosotros como mujeres, nosotros sabemos, llevamos a nuestro hijo 9 meses en nuestro vientre y luchamos por nuestro hijo. Siempre creemos que nuestro hijo nos sepulten y no nosotros sepultar a nuestro hijo, y eso me gustaría, que nosotras como mujeres nos unamos más, no solamente mapuche, no mapuche también. Que si, no sé, hiciéramos una marcha que fuera contundente. Da pena ver tan poca gente en las calles. Y es la única forma de poder lograr hacer algo, es marchar, movilizarse, sacar a la gente de su casa, que se atrevan a las calles, que el miedo no nos deje en casa. Eso es mi deseo. Eso, un saludo para todas nomás y que sigamos adelante. Es lo único que puedo decir.